Gracias a José Luis Godoy, el Zuquita, titular ahí de Diario Siete Páginas. Tenemos entrevista con dos representantes, una de cada lado, por el lado con cual va a hablar Flavia Porta. Bueno, vamos a escuchar un audio que tiene que ver con estas entrevistas. Vamos, Pablito. Flavia Porta, de Grupo Puente, un nuevo reclamo, una nueva manifestación. El epicentro es aquí, la playa Nebel, como lo viene haciendo ya hace mucho tiempo. Bueno, el tiempo pasa y el reclamo pareciera que no se escucha. Bueno, hoy nuevamente en este abrazo simbólico que hacen con los hermanos uruguayos. Sí, justamente, bueno, nos encontramos hoy a la tarde acá, del lado argentino, la playa Nebel, del lado uruguayo, en el Parque Matos Neto, con nuestros familiares, ¿sí? Nosotros tenemos una vida binacional, lo hemos dicho a través de todo este tiempo, familia directa aquí en Concordia y en Salto. La pandemia comenzó, esos vínculos se vieron interrumpidos, los tratamientos de salud, los cobros de haberes de muchas personas jubiladas, los lazos familiares, las personas enfermas que requieren cuidados y, bueno, padres separados de sus hijos, parejas de muchos años también que se encuentran divididos, uno de un lado y otro del otro, ya que mantenían una relación trabajando uno en la ciudad de Salto y el otro en la ciudad de Concordia, y una vida juntos. Eso todo se vio interrumpido. Hemos reclamado la oportunidad de que hagan un paso fronterizo, ¿sí? Que consideren que tenemos motivos válidos y que implementen un plan de flexibilización, ¿sí? Que flexibilicen el cruce a través del puente internacional Salto Grande, que no nos obliguen a retornar a la Argentina por buquebús, haciendo 500 kilómetros hasta la capital de Uruguay, que es Montevideo, quedándonos allí con toda la exposición que esto implica, y luego un viaje en barco con un costo muy alto, y luego 400 y pico de kilómetros para regresar a Concordia, la ciudad donde residimos. O sea que ese es nuestro reclamo, y hoy nos hicimos visibles acá para, bueno, hacer simbólicamente este abrazo y que nos sigan considerando. Nos han atendido algunos representantes, por ejemplo el caso del intendente, el señor Francolini, nos atendió, estamos en su agenda, pero bueno, él no depende de él, necesita que esto vaya desde más arriba. Necesitamos que el señor gobernador nos apoye en esto y considere para nosotros presentar un protocolo que nos permita regresar a Argentina por el puente internacional de Salto Grande. Bien, por lo visto no los conforma los últimos anuncios que están hablando de una supuesta apertura en viceversa de uruguayos a Argentina, Argentina a uruguayo. Bueno, mira, en ese caso lo que nos gustaría es aclarar. Todo lo que anuncia Uruguay, si bien es positivo porque ellos están considerando recibir extranjeros, muchos de nosotros somos uruguayos, ¿sí? O son personas que residen y tienen el documento. Hay otros que no. Hay otros que esa medida de que permita a Uruguay recibir argentinos los va a beneficiar. Ahora, para regresar a nuestra ciudad, hasta el momento Migraciones y Argentina no se han expedido, seguimos teniendo que hacer ese viaje de 1000 kilómetros y buquebús. ¿Sí? Estos anuncios no nos contemplan. ¿Sí? Contemplaron que entren más personas por el aeropuerto, pero nosotros ese no es el lugar de entrada. Y sí dice el anuncio que el gobernador puede solicitar para su provincia una prueba piloto en el paso fronterizo que decida hacerlo. Por eso es que nosotros apelamos a la voluntad de nuestro gobernador de la provincia de Entre Ríos de que seamos el caso con el que se implemente la prueba piloto. ¿Cuántas personas son las que están justamente en esta situación? Mira, estamos agrupados y nosotros llevamos un registro porque tenemos la información de las personas, los domicilios y datos para cuando las autoridades lo necesiten, y ya se los hemos hecho llegar varias veces. El grupo ha ascendido porque ha trascendido este movimiento que estamos haciendo y ya estamos alrededor de las 200 personas, tal vez algunas más, ¿sí? Pero bueno, hay distintos casos dentro de estas personas. Tenemos personas que tienen la doble documentación, documento argentino, documento uruguayo, ¿sí? Tenemos otras que tienen un solo documento, pero mantienen un vínculo, una relación familiar, de pareja o de trabajo, de estudio, hay muchos casos de estudio también, que tienen un solo documento, sí, pero tienen la razón justificada para cruzar de un país al otro. Y bueno, lo que estamos tratando es de que nos consideren, que alguno de los casos empiece a ser considerado, que el tema sea tratado. Bien. Ustedes en este tiempo, hablaba recién del intendente, pero como es un tema internacional, ¿han golpeado alguna puerta que tenga que ver con la Cancillería o alguien que dé respuesta directa a esta situación? Sí, mira, desde el año pasado nosotros ya nos estábamos reuniendo desde junio, hemos elaborado notas y las hemos elevado del Poder Ejecutivo, empezando por el Intendente, el Gobernador, a Cancillería de Argentina, de la misma manera la Intendencia de Salto, a la Cancillería de Uruguay. Al presidente uruguayo le dimos una nota en mano en una visita, los integrantes del grupo que están del lado de Salto. Él estuvo en septiembre en el polo tecnológico que hay en la represa. Nos recibió en mano una nota y el compromiso era de que iba a tratar el tema para interceder por nosotros con la Cancillería de Argentina. También el diputado Álvaro Lima, que es de Salto, últimamente estuvo en reuniones con el canciller de Uruguay. Se han comprometido, de acuerdo a los datos epidemiológicos, que son un poco más alentadores en estos días, más allá de esto de la nueva variante, ¿no? En tratar de gestionar con el canciller de Uruguay en la Cancillería Argentina. Pero respuesta directa no hemos tenido. Tenemos una compañera que llegó. A la señora directora de Migraciones, Florencia Cariñano, una nota en mano con la solicitud nuestra, con el pedido y con el listado de integrantes. Ella se comprometió a recibirlo y bueno, y ese día cuando la chica llegó, la recibió una de las personas que trabaja para ella. Nunca tuvimos respuesta de ese lado, ¿sí? Digamos que a nivel Intendencia de Salto, a nivel Intendencia de Concordia, nos han recibido y nos comentan que están tratando el tema, pero no depende de ellos. Bien, por último, ¿cuánta carga emocional tiene todo esto, no? Muchísima. Nosotros queremos que la sociedad también nos apoye y nos entienda. Esto no se trata, bajo ningún punto de vista, de ir a pasear ni de ningún otro tipo de cosa. Acá estamos hablando de salud. Hay casos muy duros, hay gente que se le ha muerto su padre, su madre, no han podido cruzar a despedirlo, no han podido darse un abrazo con sus hermanos. Tenemos gente con enfermedades muy serias que, bueno, no estamos pudiendo acompañar y el tiempo pasa. Entonces, esto es muy serio. Tenemos mamá con un hijo discapacitado y una custodia compartida. Ella normalmente tenía 15 días su hijo en Concordia y 15 días con el papá en Salto. Ese chico es discapacitado. No entiende la razón de que su mamá no esté con él. Y como eso te puedo contar muchísimos casos. Bien, discúlpame, del otro lado me imagino que la misma situación. Estamos viendo que están en este abrazo simbólico, en este momento estamos viendo justamente uruguayos o argentinos que están del otro lado, ¿no? Exactamente, uruguayos y argentinos, porque también hay personas argentinas que se han casado con gente allá y viven de aquel lado y tienen su familia acá. Tenemos abuelos que no conocen a sus nietos de un año y pico que han nacido en esta pandemia. Y bueno, lo que necesitamos es que consideren, tengan un poco de empatía y consideren esto de que nosotros teníamos una vida de dos pueblos muy cercanos. Somos dos ciudades hermanas, a menos de 40 minutos de una de la otra, con una relación y unos vínculos de muchos años. Gracias, Flavia. Gracias a usted. Bueno, ahí está, las declaraciones, en este caso, de lo que dice la gente. Yo creo que se puede avanzar, ¿eh? Yo